was a boy, I used to listen to the radio. Late into the night, with the volume down and the lights turned low. Tuning into the night, they used to call her Caroline. Every Sunday night, I listened in midnight to two. And no one had to know that we're all alone, just me and you. Who gives a damn about the BBC? Out in the channel, everyone was free. Listening to the radio. Hola, bienvenidos a Díscola número 34, hoy titulado A Cal y Canto. Desde Radio Malva, libre y libertaria, emitiendo por el 104.9 de la FM en los poblados marítimos. Y reponemos la madrugada del miércoles al jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. También estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Pra en Asturias. De hoy A Cal y Canto, también podría ser A Cal, Canto y Cemento, que hemos hecho una entrevista, hemos conversado un ratillo con un maestro albañil que nos explica los secretos de la cal y también nos habla de pues qué ocurre, por qué se utiliza el cemento y charlamos un poquillo. Y bueno, en la primera parte pues del programa pues vamos a hablar un poco de cómo está el asunto de la construcción en el barrio, porque el ayuntamiento, aprovechando el despiste, pues ahora ya estamos en periodo de alegaciones al PEC, que solamente las alegaciones a lo que ya se alegó en su día son hasta el día 3 de julio, con lo cual hay que moverse rápido para poder alegar, porque las pretensiones de este ayuntamiento, bueno, aparte si leemos la prensa local, pues lo está haciendo súper bien, nos han salvado de la Rita y ahora vienen ellos a ser los súper salvadores, pero no hablan de que van a hacer un hotel de 15 alturas, de que dividen el barrio en zonas, de que, pues lo que ya conocemos, de que es un barrio de casas bajas, súper bonito, pues ahora lo están convirtiendo en un barrio de pisos y de turistas, porque también se reserva el 10% para turismo, para alquiler de turismo, y cualquier propietario también puede alquilar 60 días al año a turistas, con lo cual puedes repartir y tienes todos los fines de semana turistas allí, o sea que la libertad de mercado es lo que está primando aquí. Y bueno, algunos de los que estaban antes luchando por defender este barrio, pues ahora están diciendo que no pasa nada, que bueno, que hay de lo suyo y bueno, y también están, todo esto va mucho más allá porque, por lo de siempre, es que esta es la misma historia de toda la vida, pues estaban los otros antes que ya se untaban por un lado, pues estos se untan por el otro. Y bueno, esto en cuanto al PEC. También Cuide en Cabañal se está movilizando y se difunde un poco pues todo esto que está ocurriendo, porque se está vendiendo como que bien, se está haciendo todo, que bueno, hayan estado durante el confinamiento, pues estaban expuestas lo que han hecho, su movida en realidad, porque hay cosas que no tienen sentido. O sea, se les pregunta por qué construyen un hotel de 15 alturas que va a servir de pantalla, y dicen no va a servir de pantalla porque los de la Marina, que los de la Marina también son para echar de comer aparte, le van a hacer de 30 alturas, entonces pues si ellos lo hacen de 30, nosotros lo podemos hacer de 15. O sea, son unas razones sin sentido las que están alegando. Y bueno, pues la calle San Pere, que cualquiera puede pasar por ahí, es una calle asfaltada completamente, pues es considerada zona verde, y bueno, así el listado. Bueno, y zona verde, luego está el asunto de la vía verde, que esto es como el timo del tocomocho, que bueno, pero bueno, como hay algunos que les interesa y que están al que hay de lo mío, se está vendiendo la vía verde como una vía verde que atraviesa el barrio y que tal, que atraviesa el barrio entre los pisos y entre urbanizaciones y villas que no se pueden acceder. O sea, es un cúmulo de despropósitos que se está vendiendo como una cosa ecológica, como que han salvado el barrio, cuando la única diferencia a todos los efectos entre lo que quería hacer Rita era en una línea que llegase hasta el mar, pues esto lo están haciendo en primera o segunda línea de mar, que es mucho más rentable. Y bueno, lo que hablábamos del título de hoy, a Cal y Canto, también viene un poco cogido con pinzas, pero Canto es Cal y Canto es una expresión de aquí en España cuando se cerraban como está cerrado Cal y Canto, y era pues se cerraba con cal y con piedras, con cantos rodados, como esta canción de Jim Vincent. Este ayuntamiento y lo que pretenden hacer en este barrio, pues es que lo peor de todo es que están engañando. O sea, lees los periódicos y si no te fijas un poco o investigas o lees sus propios escritos, pues parece que sí, que están salvando el barrio de la destrucción, y sin embargo es todo lo contrario. O sea, están haciendo un barrio nuevo. O sea, cuando esto era un barrio precioso que tiene un montón de casas todavía preciosas que ya se cargaron bastante anteriormente, pues estos siguen pues eso, tirando casas y básicamente su movida, porque cada vez que tiran, por eso también el programa de hoy es sobre la cal, porque más adelante con David escucharemos una alternativa, que no es que vayamos a construir todo con cal ahora, pero sí explica muy bien qué ocurre con el cemento, ¿no? Entonces este barrio pues lo que quieren es llenarlo de cemento. Vamos a seguir, y el otro día conseguí hablar con un maestro de albañil y le pregunté un poco pues cómo está esto de... Lo primero, lo de la cal, también hay el título del programa, porque sí, está claro que el cemento, pues eso, el cemento es una mierda, lo mires como lo mires, o sea, es rap, sí, tiene su parte interesante, que es una crema que cuando solidifica se endurece bastante, pero el resto es bastante maligno en general. Y bueno, y hay alternativas, siempre las ha habido en la historia y en la prehistoria, y ya no se usan. Entonces, de todo esto, pues hablamos con David y le preguntamos. ¿Qué es el óxido de calcio? ¿De dónde viene? El óxido de calcio viene de la calcinación de las piedras calizas. A partir de meterle fuego, eliminan primero el agua y después el anhídrido carbónico. Pierden un poco de peso y un poco de volumen, y luego a partir de ahí ya hay muchas maneras de tratar esa roca nueva que sale. Claro, es como deshidratar el mineral que está húmedo, ¿no? O algo así. Sí, lo que tiene es el que le llaman el ciclo de la cal. Entonces, esa roca después, manipulada por la persona, vuelve otra vez a ser roca caliza. O sea, que se le añade agua, ¿vale? Y después de añadir el agua, que ya la has quitado previamente cuando la has calcinado con el fuego, pues después de añadirle agua, el anhídrido carbónico lo pilla del aire, o en el caso de la cal hidráulica, lo pilla también del agua. Sumergida bajo agua. Claro, o sea, que digamos que es un proceso natural que se le deshidrata para luego poder controlar tú el poder darle la forma que quieras. Sí, tú le añades después árido y... Y lo puedes manipular como tú quieras. De todas formas, ya te digo, la cal viene acompañada casi desde el invento del fuego por la humanidad. ¿Sabes? Pues yo qué sé, estarían ahí en una hoguera en los neandertales o en el neolítico más bien, y se darían cuenta de que pues hay cierto tipo de piedras que tienen reacciones y tal, y bueno, no sé, como las casualidades van surgiendo en la vida, y luego el espíritu empírico de las experiencias, experimentar. Claro, es que por aquí, por Espadán, y probablemente por muchos sitios, se ven los sitios donde la trabajaban, ¿no? Que eran como zanjas, donde echaban el mineral, le metían por debajo, creo que el fuego, ¿no? Y calentaban durante un proceso muy largo, y ahí lo sacaban, pero que está ahí en el campo, que están todavía, se pueden ver en... Ya, lo que tienes ahí son diferentes tipos de cales, depende de la roca caliza. Entonces, dependiendo de la roca caliza, pues tendrás que meterle más temperatura, menos temperatura, más tiempo, menos tiempo. Claro. Tienes, por ejemplo, calizas que llevan un 30% de impurezas, que no es magnesio ni son dolomitas, y esas rocas, por ejemplo, pues valen para hacer cal hidráulica. Y las otras, que ya no tienen tantas impurezas, valen para hacer la cal viva, que llaman, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya puedes tirar para un lado, tirar para otro, pero hay un... Cada una tiene sus propiedades y su movida. Sí, sí, sí, increíble, o sea, eso... Y es un mundo. Es más, o sea, ahora mismo se utiliza más 140 o por ahí, ¿sabes? Utilizaciones que se les da contemporáneamente, mucho más que desde luego en construcción, porque en construcción la cal la añaden al cemento residual, vamos. Sí, vamos, y ya está, pero la gente no se perdió el oficio, hicieron... Claro, porque eso viene desde el neolítico, desde antes incluso de que lo descubriesen, hasta cuándo, hasta los romanos o por ahí, que ya... No, eso, mira, Kataluyuk en Anatolia, Turquía, ahí hay yacimientos que ya hay pavimentaciones y tabiques revocados con cal, 8.000 años antes de Cristo. Luego, bueno, los egipcios, que a ti dice, los egipcios no han tirado mucho de cal porque no había muchos bosques por ahí, entonces han tirado más de yeso. Pero desde luego para las obras hidráulicas sí que han tirado de cal, claro. han tirado el yeso, que la piedra aljez, pues a lo mejor una temperatura de 150 hasta 600 grados, pues puedes cocerla y ya sacas el yeso. Pero la cal necesita mucha más combustión, entonces pues han tirado mucho más de... Claro, de no tenía leña para no, no había tantos bosques. Claro. Pero ¿cuándo cambia realmente? ¿Cuándo cambia del uso de la cal al uso de los cementos? Y todas esas... Eso, bueno, la historia la ha ido copiando un tipo inglés o francés, no sé, el Bicat este descubrió, dice que descubrió el Portland porque se parecía a un tipo de tierra que había ahí en Inglaterra. ¿Pero eso en qué fecha era? Eso empezó a surgir, creo que en la Exposición Universal de Londres o la de París, no lo tengo muy claro, en 1800 y algo, 1871, por ahí, que aparte de tener africanos ahí, rollo encerrados para que los vea la población europea, mira lo que tenemos de África, ¿sabes? Tenía de meto por también presentaban inventos varios, ¿sabes? Lo que también venía llamándose la revolución industrial. Y bueno, pues a partir de ahí ya, pues es que fue como, por ejemplo, la soldadura al remache, esa sustitución fue el cemento Portland a la cal. Entonces las obras se hacían rápidamente y en un principio, pues ese cemento tampoco resultaba tan tóxico como hoy en día, ¿no? Entonces empezaron a descubrir de que calcinando varias veces la roca y mezclándolo con margas, arcillas y pues podían conseguir un cemento que fraguaba incluso debajo del agua y añadiéndole yeso y otras materias pues fragua también rápido. Entonces claro, pues en 3 meses puedes hacerte una casita pequeña, una planta baja a base de hormigón Portland y claro, no, toda esta miseria. Sus propiedades lo tiene, pero lo que es curioso es que haya desaparecido completamente, que la cal desde el Neolítico de antes, estamos hablando de 10.000 años, un conocimiento que se transmitía, que se utilizaba en todo tipo de construcciones, desaparece completamente, ahora viene el cemento, lo llenamos todo el planeta de cemento, luego... Sí, de hormigón, sí, y sí. Y de hormigón. O sea, que ¿dónde están las ventajas de eso? En realidad, en ningún lado. Es un engaño más como, bueno, como otros, ¿no? Engaño. Ahora el Colegio de Arquitectos, por lo que tengo entendido, le da 50 años al hormigón que hacen al Portland. Una cosa así, ¿no? Pues también hemos visto acueductos y historias que hicieron los romanos que no van a gloriar a los romanos para nada, porque si eran un imperio que machacó y utilizó la esclavitud. Y usaban callos. Pero dentro del marco en el que estamos hablando, pues ellos ya conocían las propiedades de la cal, pero además como eran tan disciplinarios y demás, pues las legiones llevaban como una especie de leyes y de fórmulas. Y claro, empezaron con la roca volcánica del Vitruvio y de Puzzoli, de ahí Italia, que esa roca pues valía para obras hidráulicas y tal, y luego en los terrenos donde iban conquistando, pues fueron buscando las maneras de... Bueno, no hay muchos volcanes más en Europa, vaya, pero rocas con las cuales también podían realizar ese tipo de, claro, de no cales. Era una invasión militar, Hay una, el Vitruvio y Plinio, Vitruvio, ese tiene un tratado de arquitectura muy bueno y te explica cantidad de tipos de cementos y hormigones con la cal, sí, sí. Claro, pero todo eso ha desaparecido, o sea, eso a pesar de los que todos ellos reunieron el conocimiento de antes y eso lo utilizaban y eso ya no vale para nada, cemento Portland, a echar ahí hormigón por todos lados y eso, y tampoco es está que, tan claro que sea tan bueno. Claro, puedes levantar viviendas a lo mejor de 6 plantas, 5 plantas. Es como en realidad comida rápida, la construcción rápida. Ya, no digo que con la cal, a lo mejor puedes levantar viviendas de 5 plantas o 6 entre piedra y ladrillo cocido y tal, pues a lo mejor sí que se pueden realizar obras así. De todas formas, también en ese plano ya político ya la cosa cambia, porque realmente hace falta tantas viviendas y tal, ¿sabes? Y hay 60.000 viviendas vacías en Valencia y la construcción nueva, hormigón por la vena, ni sabes si realmente se quisiera, se podía construir pues de acuerdo un poco con la madre naturaleza, ¿sabes? O sea, un poco de respeto y tal, pero bueno, Claro, no, sin contar también lo la insalubridad del cemento en su producción, en su trabajo, sí, y en estar cerca de él. Hay una mafia tremenda con eso de... ¿Cómo se llama? Que venden... Vende los derechos de emisión, ¿no? Y hay un tráfico y una mafia que te caga, ¿sabes? Con los derechos de emisión de carbónico a... De anhídrido carbónico a la atmósfera, ¿sabes? Una mafia tremenda. Incluso llegan a ganar dinero y todo, ¿sabes? O sea, y siguen contaminando como que básicamente lo mismo. O sea, tiene más, tiene... Los hornos lo utilizan los empresarios... Pues mira... Hay más de 70 residuos industriales y ciudadanos que los utilizan como combustible. Y entonces le hacen un favor a la sociedad porque eso lo incineran, ¿sabes? Reciben subvenciones y encima es una empresa limpia, una cementera que está... Encima van de rollo ecologista, con lo cual, pues mira... El tema es que... Sin contar si una, las minas, que, ¿sí?, es que tires por donde tires, tienes unas ramificaciones, yeah, por todos los lados. ¿De dónde sacan todos esos áridos? Del sitio más bonito, ahí está la serranía. O sea, es que tires por donde tires, es una si mafia. Una incineradora que está preparada para combustionar ahí los residuos urbanos, suelta una de furanos, dioxinas y mierda, vamos, pero tremenda, o sea, que... Imagínate, pues, un horno que está preparado nada más que para hacer el cemento. O sea, faltan filtros en las chimeneas y aparte de eso, bueno, ya sabes tú. Luego vas ahí con la paletina de la catalana con el cemento Portland y van las moscas detrás ahí. ¿Qué va? Residuos hospitalarios, o sea, harinas cárnicas, bueno, o sea, serrines, ruedas, lo que pueden llegar a quemar ahí, ¿sabes? Y son ecológicos. Están cobrando como derechos de que están limpiando. Sí, sí. Y luego pues se cae todo. Un mogollón de mierda acaba cayendo al mismo cemento Portland que utilizamos, ¿no? Que al final acaba desprendiéndose y nos envuelve por todos los lados. Oye, tú tienes que tener en cuenta que es un material que es impermeable, rígido, no sé... Sí, sus propiedades las tiene, o sea, es una cosa que es una masilla y se convierte muy dura, pero bueno, de ahí a que solo utilicemos eso, creo que hay un trecho. O sea, si solo se utiliza eso, es como todo, es como que es una mafia más que dice, no, ahora usáis esto, comida rápida y esta mierda. Sí, sí, es un lobby total, y no tiene, el que viva rodeado de cemento, de paredes revocadas con cemento Portland, no tendrá larga vida, a ver... tiene también minerales pesados ahí, o sea, es muy, no sé, luego no respiran las paredes, y en nada, por ejemplo, con nada de agua que lleve sales, es que el cemento lleva una historieta que se llama aluminatos tricálcicos, ¿no? Y entra en descomposición con el agua, que lleva sales minerales, ¿no? Entonces, pues, empieza a descomponer, de ahí viene también el tema de aluminosis y demás. En el barrio solo hay que asomarse, está lleno de boquetes, claro, así. Claro, tú llegas a la calle, a la calle no le hace falta un hierro para armarla y que sea persona, ¿sabes? Como el cemento Portland, con las piedras, ¿sabes? Y con la arena. La cal, tú lo único que tienes que utilizar es una granulometría, ¿sabes?, en la cual pues convivan piedras gordas, menos gordas y bueno, pues así hasta microfinos. Entonces con todo eso sí que realizas una estructura de puta madre. Claro, que salvo estructuras altísimas de estas barbaridades que, no hacen falta, que no son necesarias, claro. Lo demás puedes hacer de todo con un material que está ahí, que lo puedes trabajar, es saludable procesarlo, trabajarlo y tenerlo al lado. Pero es que se utiliza para muchas movidas, menos para la construcción, porque no ha interesado. O sea, ahí en Morón resulta que crearon una alarma los cabrones de los ingleses y tal, de que los olivos que estaban rociados por el humo que salían de las escaleras y tal, luego eran cancerígenos, no sé, bueno, unos rollos que te cagas, ¿sabes? O sea, estaban vinculando y empujando a la población, ¿sabes?, con intoxicación informativa a no utilizar la cal y utilizar el nuevo invento este inglés, el cemento Portland. Claro, que nos acordemos de nuestras abuelas jardegando con cal año tras año, y la mía murió con 101 años, o sea... Sí, sí, jaberado, vamos. No, que es una cosa que también está la otra parte. Ahora la CAL sí que la han descubierto todos estos nuevos arquitectos de no sé qué, y te hacen unas masillas que van el saco no sé cuánto, y no hay una cuenta, pero que es en realidad es lo mismo que la agricultura, es un conocimiento ancestral que tiene un montón de ventajas y que está ahí como una cosa residual para pijos o para no sé qué. Bueno, es que vamos a ver, también el dinero de cada persona. A lo mejor tú te vas a un garito ahí, te tomas un cubata y te vale 12 pavos, ¿me entiendes? Y luego vas y te quejas de la comida vegana y ecológica, pues que te vale el kilo de tomate 3 pavos, ay, no sé qué, el kilo de tomate 3 euros. Y yo, bueno, tú verás, ¿qué es caro? No, pues puede resultar caro si tú lo miras desde ese claro, punto de vista, y lo miras desde el punto de vista a largo plazo. Tú a largo plazo sigues comiendo tomates de estos de Almería y a largo plazo las cagao. Pues a largo plazo el cemento tiene un comportamiento también que la has cagado, ¿sabes? Ya está, no hay más. ¿Que sale caro en el momento? Bueno, es todo relativo. La mano de obra es mucho más trabajosa, desde luego. A mí no se me da por ahí porque no me codeo con burguesía. Y, ¿sabes? Entonces, tú a una señora le presentas un presupuesto de una cocina y dices, no, un estuco de cal y tal, tarda un poco más trabajo, un poco más de dinero y tal. Y la señora coge un presupuesto más barato, típico de azulejos y cemento pola, ¿vale? Y tú te quedas en curro y ya está. Pero lo del cemento es algo que no se ve, o sea, que estamos todos rodeados de cemento y parece que no, que bueno, como luego lo pintas con pintura ecológica encima, pues ya no pasa nada, como que no pasa nada. O sea, ahí hay una mierda que sí, eso es tremendo, de esclavitud, de insalubridad, para el medio ambiente, para ti mismo, para que no va a funcionar, que eso se te va a caer a ti, es cuestión de tiempo que se caiga, porque eso no va bien. Sí, sí, por ahí va, es que no tiene apenas capilaridad, no respira, es rígido. Entonces te la idea, si una casa ya de hormigón, ya pedazo de tema. Te deja ahí. Yo creo que los del ayuntamiento, los de urbanismo y eso, se escucharon la canción y se han quedado ahí como rayados con la movida, demoler, y no piensan en otra cosa. Bueno, también está que, claro, cada cosa que es demolida, pues ahí luego construyen más alto y esos son muchos beneficios para mucha gente. Entonces, supongo que eso influirá, pero me los imagino ahí todos en el pleno cantando demoler. Y bueno, pues parece que este ayuntamiento con este barrio siempre ha tenido esa obsesión, ¿no? De demoler. Unos demolían por un lado y otros hacen demoliciones por el otro. Pues seguimos con el hormigón y el cemento, pues la me da igual. Pero una casa que está viva, porque las casas están vivas, una casa normal y corriente, de atobón, con madera, ¿sabes? Con elementos naturales, será atobón viejo, incluso de ladrillo mismo de hoy en día. Pero con vigas de madera y tal, y materiales que no sean rígidos ni tan cutres como el cemento, pues eso está vivo. Eso tiene contracción, retracción, invierno-verano, y tiene movimiento. Entonces, pues, tú estás, por ejemplo, con el tema de la humedad tienes que dejarla pasar y que se vaya. No te puedes poner cabezota y decir impermeabilizarlo todo, que no me entre nada. No, pinturas plásticas y cemento por las, no tomas por culo, y te vas a reír tú de la humedad. Problema. Una mierda. La humedad, despacito. Pero te sale por aquí o te sale por allá, lo tienes claro. Tienes que dejarla pasar y que se vaya, aire. Y desde luego, una pared que no respira, que no es flexible, que no... Es que tiene un montón de virtudes, ¿sabes? Si las fachadas de los edificios de la ciudad estuvieran todas revocadas con morteros de cal, a ver, absorbe el sonido. De cierta manera, los coches también sueltan el como una especie de ácido sulfúrico, un tema así, ¿sabes? Bastante chungo, que acaba enfermando la cal, pero el anhídrido carbónico de los coches te lo absorbe porque carbonata con eso. Es flexible, o sea... Pero así que lo podemos expandir a muchas situaciones de la vida también, ¿sabes? Lo importante es tener a lo mejor conocimiento del tema para poder elegir mínimamente, cosa que ni siquiera hay. Entonces, es un conocimiento que se está perdiendo, que lleva miles de años y se está perdiendo porque no vale la pena en un mundo tan rápido que vivimos el hacer una cosa de cal, que igual requiere su cuidado, su tiempo, su calma, como todo. Hay muchos aglomerantes. Ahí quien trabaja el mortero es la piedra o la tierra, el árido. El árido es el que él trabaja. Luego el aglomerante, culturas que han hecho con asfalto, con brea, con yeso. Una cosa que pegue, sí. La roca, que es lo que da. Sí, esto. Sí, y a partir de ahí han hecho mogollón de viviendas. Claro, en nuestra sociedad lo que tenemos más cerca es la mierda. Entonces hacemos el árido, que lo quitamos del sitio más bonito, que es la serranía, y lo llenamos con mierda, que es toda la mierda que tenemos, y encima digo que soy ecológico. Está muy bien el sistema de cemento. Sí, no, es tremenda la mafia. Aparte de que el 7% de las emisiones a la atmósfera por el tema de calentamiento global está realizada por el lobby cementero. ¿Sabes? Hay cantidad de curiosidades. El CEMEX este mexicano, la marca CEMEX esta, o sea, que no sé si es este presidente o el anterior, que es accionista también, y estaba en contra, muy hipócrita, de que se hiciera el muro este de separación fronterizo entre Estados Unidos con... Y yo, pero cago en Dios, tío, si eres presidente, si eres accionista de CEMEX, tío, yo te voy a venir de puta madre. El caso es que, por ejemplo, el muro de Palestina también... Ese muro también ha sido realizado también con los hormigones, esto. Las mismas empresas, sí, macroempresas. Sí, sí. Muy a saco. Entonces, sí. En no España, sé. El CEMEX, bueno, en México CEMEX, que también tiene... Es de allí. Tiene tentáculos en España, también tiene aquí... No, la mayoría de los accionistas son... La FARC, creo que es en Francia también, que era lo mismo. La FARC, sí, pero tiene más cuidado la FARC, ¿eh? La FARC tiene detrás... Francia es otra cosa, no es que no contamine... Pero el tipo fue bastante espabilado y se hizo con mogollón de minas, porque sabía que su cemento sin un buen árido no valía. Y aún así tienen también una cultura que, por lo visto, hay una especie de formación profesional en las cuales en Francia, lo que es la albañilería, los alumnos recuperan los antiguos oficios y la gente también... Pues en los pueblos aún todavía se tiene bastante en cuenta la manera de construir. La cultura, en Francia la cultura en general. Luego te vas a la periferia de París y demás, y todos esos pisos donde han enclaustrado a los inmigrantes argelinos, pues son de hormigón y son colmenas y se ha utilizado muchísimo también a saco, pero Y de cierta manera mucha, pero mucha más conciencia al respecto, sí. En la agricultura también, el sistema tradicional francés que hacen plantaciones con árboles alrededor, se lo intentan mantener en muchos sitios. O sea, que sí que tiene su parte chunga, como porque es un gran país y son grandes empresas, pero su parte de mantener la cultura en general, de arquitectura, de música, de arte, de agricultura, sí que la verdad es que en Francia es otro mundo. Aquí da igual, aquí tú eres albañil y ya está, y allí tienes que estudiar y tú vas a currar de albañil y no lo has estudiado, si no sabes hacer nada, no, aquí no pasa nada, tú subes de arriba y a cargar ahí de esclavo, para eso cualquiera vale. Otro mundo. Pero o sea, bueno, ahí todo eso es una alquimia tremenda, y al respecto, yo porque lo escucho por ahí, que me meto en alguna página además, vamos, ni de conocimiento, ni un 5% de lo que hay ahí escondido del arte de la cal, ¡buah! Es tremendo. La de truco, la de aglutinante, la de... le puedes meter ahí, bueno, es increíble, ¿sabes? Los aditivos... para que vaya más lento, más rápido, más duro, más flexible. Luego el color que le puedes dar es increíble, es increíble. Pero claro, es que no... Sí, yo hago talleres a veces, que sale algún taller y tal, y bueno, pues no sé. Sí, pero ahora también es como que algo se ha convertido en algo como si fuese un poco snob, o sea, realmente no, por lo menos nosotros también que nos hemos dedicado un poco a los domos y a las construcciones, la mayoría de las veces suele ser gente pues que ha estudiado arquitectura y que le parece algo así, pero cuando lo planteas como una realidad, ¿no?, que te puedes hacer la casa, que te puedes hacer lo que quieras, no es algo que se planteen como posibilidad, les parece algo... Es que una historieta, es que mira... La farmacia a la medicina es lo que el hormigón a la arquitectura. Sí. O sea, ¿sabes lo que te digo? No hay... Claro. Sí, supongo que en el contexto histórico, cuando estudian ahí en primero de arquitectura y tal, pues empezarán mencionando a los romanos y todo eso. Y en historia, pues supongo que llegará un punto en que ya pues se acabe. Porque historia puede ser en dos evaluaciones o en un año... Ya te sabes por lo que es la historia a lo mejor de la arquitectura. Bueno, la arquitectura en sí no, pero el cemento pues sí, porque tampoco lleva mucho. Y a partir de ahí ya son todo... Pues catálogos de empresas y manuales de empresas, porque al final son manuales de una empresa que te vende un árido, un cemento, y es lo que te estudias, pero lo que es el conocimiento que viene de atrás, que cómo se comporta ese material, eso, bueno, eso en historia hay un ratito. No, y tenemos que ver, hay muchos factores que entran ahí. La especulación inmobiliaria y demás, lo que le hablaba antes a Esther, el tipo este arquitecto francés, el Hoffman, el barón Hoffman este, ajá, fue el que tiró los barrios viejos ahí en París, ¿sabes? Que eran todos callejuelas y tal, y trazó grandes avenidas, los Campos Elíseos y el Copón, ¿no? Para que el ejército pudiera presentarse en cualquier momento donde fuera, no hubiera disturbios, y si los hay, pues los apagamos rápido porque las avenidas son grandes, enseguida... Y también haces una separación de expulsar a la clase baja o a la medio obrera, a la periferia, y que se quede la burguesía. Separación también de la población. Ya había un mogollón de historias, y el tipo este, al Hoffman este, lo vanagloriaba la asquerosa de la Rita Barberá. También, ¿sabes? Aquí en el Cabañal ya tenéis un intento, ¿sabes? Claro, entonces la arquitectura moderna en todas las ciudades, avenidas grandes, todo eso es un intento de control, porque los arrabales y los sitios pequeños, pues ahí no puedes controlar. Pues hay un mogollón de ciudades con un trazado todo por... realizado en aquella época, en el siglo XIX, principios y demás, ¿sabes? Y espérate, que aquel tipo también fue encarcelado por robo, especulación y demás. Bueno, menudo evento. Si esto ya viene cultivándose de atrás, ¿sabes? Menudo tipo, ¿sabes? Pero vamos, se cargó el París antiguo, ¿no? Por ejemplo, o sea, todas las casas y demás, ¿no? Y en vez de las callejuelas que había y esa... ese caldo de cultivo ahí, de cantidad de culturas, había ahí oficios, había gente... Sí, la historia que vino... Sí, pues la Comuna de París fue una de las movidas ahí, ¿sabes? O sea... una rebelión contra eso, ¿no? Hostia, claro, o sea, claro, el Hotman, se paró un Hotman. Me parece que Hotman aún todavía, el hormigón estaría por ahí, el hormigón Portland estarían ya estudiándolo, pero no era estrella de mercado, ni estaba sustituyendo a la construcción antigua, ¿vale? Todavía no, estaba en vías. Era pronto, pero la idea estaba clara. Eliminar la posibilidad de organizarnos, de construirnos, de ser autosuficientes para tenerlo en manos de una empresa, porque tú el cemento no te lo puedes hacer ahora, tienes que ir a comprarlo ahí, que es barato, pero depende cómo lo mires. Uy, en ese siglo hubo también huelgas de albañiles, porque le estaban obligando las empresas a utilizar llanas de metal. Y una llana de metal es que resulta que tú la tenías que comprar, porque tú no te puedes fabricar una llana de metal. Y ellos tenían la tarrocha de madera de toda la vida, que te las hacías tú y que... O sea, hubo huelgas, y huelgas fuertes, ¿sabes? Del tema de la albañilería. Sí, sí, no, todo eso, nos estamos saliendo del tema, pero... Aquí lo mismo que aquí en Alcoy, cuando empezaron a traer las primeras máquinas que sustituían a los trabajadores, la revolución esta que liaron, cogieron al alcalde y dijeron, hasta que no llevéis las máquinas, no soltamos al alcalde. Y se llevaron las máquinas y soltaron al alcalde. O sea que estaba claro, esos de los avances que trae la técnica. Eran seguidores de Luz, ¿sabes? Sí, sí, Luzistas, ¿sabes? Ahí. Por eso que muchas veces nos quedamos de maravillas con la técnica. ¡Oh, qué maravilla! Mira lo que hacen. Casi siempre sirve para fastidiarnos y para que el rico gane más. Y la cal es un ejemplo de ello. O sea, es un material maravilloso que está ahí en cualquier montaña que te vas al lado, aquí al lado la tenemos, que es mucho más barato que cualquier otra cosa y que tiene unas propiedades que no tiene otros materiales y sin embargo no se usa ni a nadie le interesa. La cal iba, por ejemplo, en Peña, yo cuando lo hice el apagado, 1500 kilos, me salieron 4500 kilos, porque hay que hacer pruebas, ¿no? Entonces tú coges la cal y haces una prueba para ver el agua que te pide, para no pasarte, porque entonces no tiene el hervor que necesita para que salga de buena calidad. Si te pasas con el agua, pues resulta que no hierve como toca, ¿vale? Entonces, pues te sale una, como que tres de agua y te sale bastante cal, ¿vale? Y eso, vamos, o sea, tú lo almacenas en bidones y cada vez que tengas que hacer un mortero o utilizarlo, luego, pues, ¿para qué lo vas a utilizar? Pues depende de lo que vayas a utilizar, a lo mejor el cagadero, la ducha, todo. Puedes también dar colores, puedes hacer esgrafiados, si quisieras. Exterior, interior... Bueno, para exterior ya es otra movida. Ya hay, pues a lo mejor quien lo vaya a hacer elegirá otro tipo de árido. Pero bueno, para exterior, igual que para interior, puede valerte igualmente, vamos, yo creo. Pues tendrás que hacer pruebas, es todo empírico, ¿sabes? Claro. Yo cuando a lo mejor le digo a la peña en el taller... No, esta proporción, o sea, yo lo que estoy diciendo es una guía. Tú, cuando tú tengas tus áridos y tu cal, ¿me entiendes? Bueno. Qué bueno la cal. Y de todas maneras, si alguien quiere ver algún trabajo que se pueda hacer con cal, ¿tú tienes un blog por ahí o cómo dices? No, lo que tengo es de hace tiempo, tengo de Trencadí, pero de cal todavía no tengo. Pues estaría bien organizar un taller, a ver si juntamos unos cuantos y montamos un taller de... Dice alguno ahí en la Casa del Oso, en el Globe. Y me venía la peña de Gaupasa, ¿sabes? O sea... ¿Qué quieres que te diga, sabes? Sí, y mira que la peña de ahí, ¿sabes? Vamos, que le molaba mogollón y tal, ¿sabes? Que la organización... Pero vamos, creo que quiero decir que al final estos conocimientos... Pero la vasca, colega, vamos. Estos conocimientos se convierten en algo de... Mira, pues ahora el domingo que no tengo nada que hacer, voy al taller este a ver qué gracioso. Pero qué gracioso, te puede hacer tu casa. Tu vida puede depender de ello. Y no, llamo a una contrata que tiene esclavos y me trae una cosa tóxica y me lo hacen rápido. Si es que... Esto se queda un poco para la burguesía, te voy a decir. Como que... Sí, pero... A la gente con la que me codeo yo, es que hacerse su casa. Hacerse su casa, pero... ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por eso muchas veces a lo mejor el tabú, esta leyenda urbana de montar en globo, tener un hijo, escribir un libro, hacerte tu casa y no sé cuántas otras gilipollas, ¿sabes? Pues sí, puede quedar una tontería, pero a lo mejor dice mucho de esa persona. A lo mejor dice mucho de esa persona, ¿sabes? Pero que por ahí de hacerme mi casa, pero no tengo la hipoteca para pagar la casa esta, un cuarto ahí sin ascensor, 70 metros cuadrados y todavía me quedan por pagar 20 años, por favor. Ese es el problema, que ¿cómo voy a hacer mi casa? Te ha engañado el que te la ha construido, te la ha engañado el banco, te ha engañado el que te la ha vendido. El engaño es en sí el tipo de vida este, no, nada sí. Más. Luego a partir de ahí todo entra hasta sin vaselina, entra tranquilamente, ¿sabes? Y sin problema, no llega más allá. Y no te codeas, pues no te codeas con... Pues hay gente, pues sí, que tiene conciencia, pero normalmente coincide en que también hay algo de pasta. O por lo menos tienen las espaldas cubiertas, ¿sabes? Gente de conciencia así, barrio bajera y sin un duro, la hay. Que ha tirado para adelante proyectos y ha realizado obras en base a conciencia y en equilibrio con la natura, pero... Muy poca peña. La mayoría de esa gente, pues como han podido, ¿sabes? Años y años ahí. Pues, gente con pasta, burgueses y funcionarios que manejan un poco. Joder, pues me alegro que tengan conciencia al respecto y que traten de cuidarse y de cuidar. Hostia, es fenomenal, ¿sabes? Pero tampoco son muchos. Canción de Pete Seeger. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. El hijito de su papi luego va a la universidad comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Pues eso, todas hechas con resipol, así será este barrio si no lo impedimos. Así que recordar, este sábado Valencia no está en venta a las 7 en la Plaza del Ayuntamiento, 7 de la tarde. Y bueno, después ya hemos escuchado un poco pues las alternativas que hay al cemento y por qué el cemento se utiliza, cómo está esa mafia por todos lados, en ya cuando los primeros que lo inventaban o que lo mostraban, pues ya acababan en la cárcel por corruptos, y eso no ha parado en ningún momento. Corrupción y cemento, pues es algo, es sinónimo, y ayuntamiento también. Entonces todo va todo junto, es el gran negocio de este siglo, el cemento, los ayuntamientos y el que hay de lo mío. Y bueno, hoy ya no nos queda mucho tiempo. Hemos escuchado al principio Born to be a Rolling Stone de Jim Vincent. Demolición de los Psychos. Estaba buscando una canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan, muy bonita pero bastante conocida, y al final vamos a escuchar Hurricane, que es en la versión que cantaba en The Rolling Thunder Review. Hasta la semana que viene. Took Penny Valentine from the outer hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they killed them all. Back on the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. But in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. His daddy see, and another man he fell a woman mysteriously. I didn't do it, he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw him leave and he says that he stops. One of us had better call on the cops. And so Patty calls the cops, and he arrives on the scene with the red light flashing in the hot New Jersey night. Far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends of his were driving around. Number one contender with a middleweight crown had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. Henderson, that's the way things go. If you're black, you might as well not show up on the streets, cause you wanna draw the heat. Alfred Bellow laid this rap on the cops. He and Arthur next to Bradley were out prowling around. He saw two men running out of here. They looked like middleweights. Jumped into a white car without a state lens. And Miss Patty Valentine just nodded her head. I said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Hospital, he brought him upstairs. The wounded man looks up through his one dying eye. He said, why'd you bring him in here, boy? He ain't the guy. This is a story of the hurricane. The man the authorities came to blame was something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Months later, the ghetto's on flame. Reuben's in South America fighting for his name. While out the next to Brady, still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for someone to blame. Remember that murder that happened in a bar. Remember you said you saw that getaway car. You like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running that night. Don't forget now your way. Mr. Bradley said, I'm really not sure. Cops and a poor boy like you can use a break. Got you for that motel job. We're talking to your friend Bellow. You don't want to have to go back to jail. Be a nice fellow. Do-be-doo in society, do your favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to prove his ass in stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like it. talk about it all that much. It's my work, you say. I do it for the pay. And when it's over, I just assume go on my way. Up to some paradise. When the tide streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they suck him to the jail. When they try to turn a man. Judge made Reuben's witnesses, reference from the slums, to the white folks who watched, he was a revolutionary bum, and to the black folks, he was just a crazy nigga, no one doubted that he pulled the trigger, but he could not produce the gun, but the DA said he was the one who did the deed, and the old white jury agreed. Falsely tried. Time was murder, word. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both fall in line. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously brave couldn't help but make me feel ashamed to live in a land where justice is a game. I'll feel you drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. That's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Within a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Nos han quitado la pirámide, de la playa, nos han quitado la escuela, el matraz, la escuela era un local en los que nos reuníamos los amigos para jugar y hacer fiestas y cumpleaños. Y era todo muy divertido, sí. Pero no sé qué pasó, que y luego el matraz era lo mismo. Hicieron en un bar. Sí. Y lo convirtieron en un bar que está en una calle que hay como cuatro bares más. Que sí, que los bares están bien, pero no tantos. Yo tengo cinco bares en mi calle. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Y pues si nos pones aquí el hotel, pues mira, nos quitas espacio y encima vienen turistas y más turistas. Me gusta volar estaciones de tren. Pues y a lo mejor tenemos que ir todos porque no quedarán. Y además, casas y todo será para los turistas. Además, es que ese hotel. Los turistas invadirán el mundo. Es que además, ese hotel, pues como que ahí hay. A ver, tampoco hay tanta naturaleza como nosotros querríamos, pero no queda muy bien porque es como. Este barrio es demasiado alto. Este barrio es como casitas casas bajitas. Volem un barri que ens cuide. Volem un barri que pugam andar. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Escolteu Radio Malva.